Bueno, vamos a iniciar entonces el programa de reflexión histórica correspondiente a este viernes 30 de junio del año 2017. Nos vamos a acompañar durante el programa con música e interpretaciones de Facundo Toro. Arrancamos entonces ya mismo con el programa. Bueno, la etapa que hemos venido recorriendo en las últimas semanas arrancó allá por los 80 del siglo XIX, cuando, digamos, la generación del 80, representada por Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Roca, fundaron el primer proyecto político de nuestro país, un proyecto de corte conservador, basado en la explotación de la tierra que les había sido quitadas mediante la violencia a los pueblos originarios y trayendo inmigrantes europeos que sabían trabajar la tierra en reemplazo de nuestros criollos e indígenas que no se prestaban mucho al modelo agroexportador con concepción moderna que quería llevar adelante la generación del 80. Así que, apropiándose de las tierras, repartiéndolas de forma bastante caprichosa e interesada, y trayendo inmigrantes que tenían hambre en Europa porque escaseaba el alimento y el trabajo, se fundó el primer modelo de nuestro país, un modelo agroexportador, muy exitoso en sus comienzos porque Europa pedía a gritos alimento y nuestras pampas infinitas podían producirlo en la cantidad que ellos quisieran. Así comenzó nuestro primer modelo de país, agroexportador, un modelo unitario centralizado en Buenos Aires, pese a que la guerra la habían ganado los federales. Pero por esas cosas de la política, Urquiza claudicó, no se sabe muy bien por qué, y Mitre se quedó con el gobierno. Y Mitre y sus seguidores fueron los fundadores de ese primer Estado argentino. Estado que, por supuesto, o proyecto político, por supuesto, que cumplió un ciclo. Y antes de cumplirse los 10, 12 años de su desarrollo, quizás 14, entró en crisis. Entró en crisis por circunstancias más que todo internacionales. Y en los 90... parecía que se derrumbaba el modelo económico. Juárez Celman había tomado cuantiosas deudas con bancos ingleses y el país parecía que se iba hacia una bancarrota. Eso dio origen a un movimiento social político que comenzó a discutir ese modelo agroexportador. Y así surgió, entre otras fuerzas, la Unión Cívica Radical, que no surgió como un partido democrático porque la democracia estaba vedada, estaba dominada por el fraude patriótico que se llamaba, porque todo lo que era electoral lo controlaban los conservadores desde su partido autonomista y los resultados los ponían ellos porque no había voto universal, secreto y obligatorio. De modo que los conservadores, los estancieros, obligaban a su peonada a votar lo que ellos mandaban, y así se venía viviendo una democracia renga. Los radicales que surgieron en ese momento plantearon que no era posible luchar contra el poder conservador a través de las urnas, porque estaban condenados al fraude y al fracaso. Por eso la primera estrategia política de la Unión Cívica Radical fue el levantamiento armado e intentaron tres golpes militares entre el 90 y el 96 en los cuales fueron derrotados, pero siendo aún derrotados iban avanzando triunfantes en la medida que se debilitaban los argumentos políticos de los conservadores y todo iba indicando de que se iba a tener que modificar el esquema político y se iba rumbo hacia el voto universal. Ese objetivo se concretó allá por 1913 con el gobierno de Roque Sáenz Peña que aprobó la reconocida ahora como ley Sáenz Peña, que impuso el voto universal y obligatorio para los hombres. Las mujeres todavía no estaban habilitadas para votar. Y tenía algunas otras restricciones. Los hombres tenían que demostrar tener algún empleo, algún conchavo, alguna actividad para poder votar. Pero de todos modos, habilitaron a muchísimas personas, a un universo sufragante que podía decidir el cambio de rumbo de la política. Pero mientras eso sucedía con el surgimiento de la Unión Cívica Radical y sus caudillos, uno de los cuales ya era don Hipólito Yrigoyen, en paralelo había otras fuerzas sociales que bregaban por la conquista del poder. Los anarquistas y los socialistas, fuertemente influenciados por esas ideologías traídas por los propios inmigrantes de Europa. Entonces, el primer panorama político que vemos a comienzos del siglo XX, se pueden distinguir cuatro sectores de poder enfrentados todos entre sí. Los conservadores, autores del modelo agroexportador que querían retener el poder, los radicales, que representaban los intereses de la clase media en las ciudades y que no se sentían ni participantes ni beneficiados por el modelo agroexportador, que era un modelo de economía concentrada. Y por otro lado, las fuerzas revolucionarias, por llamarlas de algún modo, representadas por las ideologías de los socialistas y de los anarquistas, que luchaban contra la estructura económica y contra la estructura del Estado, porque se sentían en un marco de explotación en esa estructura. Vamos entonces a la música y luego vamos a avanzar con algunas conclusiones. Vamos a escuchar a Facundo Toro en La Zamba del Pañuelo. Corazón danza de amor, Escuchábamos a Facundo Toro interpretando Samba del Pañuelo. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos haciendo en nuestra reflexión histórica una síntesis de lo que sucedió entre la década del 1980, cuando se inicia el modelo agroexportador o cuando se consolida, y las primeras décadas del siglo XX, hasta antes de llegar, digamos, o llegando casi al primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Les recuerdo que el propósito de esta reflexión histórica es identificar agrietamientos y causas de agrietamiento, porque actualmente está muy en boga el modelo de la grieta, que pareciera ser que hay una grieta, una única grieta profunda que separa a los argentinos en dos grandes sectores. Y yo no estoy de acuerdo con esa visión, porque además es una visión mezquina y peligrosa. Las sociedades que están divididas en dos partes únicamente son sociedades conflictivas. Por ejemplo, eso es lo que está sucediendo en Venezuela, una sociedad partida al medio. En cambio, una sociedad pluralista como la nuestra, donde uno puede diferenciar diferentes agrietamientos, permite una solución política más racional, más acorde, menos fanática. Por eso es importante para nosotros hablar de los agrietamientos, que no son solo políticos o ideológicos, son también culturales, económicos, sociales, raciales, étnicos. Esos fueron agrietamientos, porque cuando la generación del 80 le quitó la tierra a los pueblos originarios, produjo una grieta feroz entre los verdaderos dueños de la tierra, que eran aquellos pueblos, y los nuevos pueblos invasores, tanto los hijos de los europeos, como los mestizos, como el criollaje que fue surgiendo, no eran los auténticos dueños de la tierra. Estaban obligados a compartirla con los pueblos originarios, a tratar de que no hubiera un agrietamiento, sino una complementación para ir hacia el futuro. Pero no, se optó por la guerra, se optó por la violencia, se optó por la grieta. Eso en toda América Latina. Así quedaron los aztecas, los mayas, los incas, los guaraníes, los tehuelches, en fin, los araucanos, todos separados por grietas profundas que llevan siglos desarrollándose y que no se han logrado todavía resolver, porque cada tanto aparece una señal de ese agrietamiento. Y eso no tiene nada que ver con izquierdas y derechas, no tiene nada que ver con las ideologías que imperan en el presente. Esas son grietas históricas que es bueno analizarlas porque perduran en la piel de las personas, porque todavía en nuestro país el color un poquito más oscuro de la piel ya es índice de algo, y sin embargo ese era el color original de los pueblos que habitaban nuestras tierras. Por eso estamos haciendo una reflexión histórica de todos esos procesos que todos generaron distintos tipos de agrietamientos. El surgimiento de los radicales, con Leandro Alem a la cabeza, intentando golpes militares y produciendo muertes y recibiendo muertes en esos intentos de golpes contra el poder conservador, claro que produjeron grietas, porque cada vez que la vida entra en juego y hay víctimas, hay agrietamientos. Entonces, en los últimos años del siglo XIX, claro que había un agrietamiento profundo entre los conservadores que defendían el poder y los radicales que querían acceder a él. Pero en simultáneo, como recién dijimos, aparecieron dos ideologías traídas por los inmigrantes, el socialismo y el anarquismo. Ambas discutían el poder del Estado, pero tenían distintos puntos de vista. Mientras los socialistas defendían la política, defendían el manejo democrático de la política, creían en el parlamento, creían en el funcionamiento de un Estado y de la formación de sindicatos y organizaciones sociales, los anarquistas descreían de las estructuras del Estado burgués, como ellos lo llamaban, y no querían entrar en el juego político. Preferían la confrontación directa. Decían que los sectores sociales tenían que defender sus derechos como fuera, con la violencia inclusive. Eso distanciaba a los socialistas de los anarquistas, sin llegar a enfrentarlos fuertemente entre ellos, pero sí disputándose sus bases, porque no compartían en general las medidas de fuerza, salvo en circunstancias muy fortuitas. Se originaron hechos de mucha violencia, sobre todo la recibieron más que todos los anarquistas. En 1909, cuando se celebra el primero de mayo, hubo una gran manifestación conducida, en la cual participaron en el festejo del Día del Trabajador ambas corrientes, las socialistas y las anarquistas. Pero la policía reprimió a los segundos. No se metió mucho con los socialistas, que eran un poco más pacíficos, y sí atacó duramente a los anarquistas, produciendo bajas, varios muertos. Cuando se produce el entierro de esas víctimas, que al acto al cual también asistieron los socialistas, fueron reprimidos ambos. Entonces ambas corrientes, socialistas y anarquistas, declararon la huelga general y se iniciaron hechos de mucha violencia, dejando muchas víctimas fatales. Un año después, cuando el país iba a celebrar sus primeros 100 años de país libre, el 25 de mayo de 1910, el gobierno organizó actos de festejo, pero los socialistas y los anarquistas no estaban de acuerdo con esos festejos mientras se vivían situaciones sociales oscuras y represión. Entonces saboteaban el festejo del 25 de mayo. El gobierno respondió con represión y metió presos a las dos conducciones, a las conducciones socialistas, a las conducciones anarquistas, y además prohibió la circulación de sus periódicos, impuso y quitó la libertad de prensa, y bueno, y con todas esas medidas logró que se celebraran, por lo menos sin demasiados tumultos, los primeros 100 años del país. Luego vino unos años de cierta calma, pero ya cuando se producen las elecciones generales con el voto secreto y universal y gana el radicalismo con don Hipólito Yrigoyen como primer presidente no conservador de la historia argentina, bueno, ahí empiezan a surgir contradicciones porque el gobierno alienta al poder popular, a los sindicatos, a los obreros de las ciudades, a que defiendan sus derechos. Pero el empresariado, acostumbrado al rigor de los conservadores, no acepta eso. Y se produce un primer gran conflicto en una de las principales industrias metalmecánicas que había en el país, los talleres Bacena. Bueno, ahí hay un proceso de que la empresa no acepta exigencias impedidas y solicitadas por los sindicatos, como la reducción de la jornada laboral, que era de 11 horas en aquel momento. Los sindicatos planteaban ir a una jornada de 8 horas, pedían mejoras salariales, mejoras en los puestos, en la situación laboral, en los puestos de trabajo, en fin, una serie de reivindicaciones que fueron rechazadas por la patronal. Entonces los sindicatos decretaron la huelga, pero la patronal generó grupos parapoliciales, rompehuelgas, y bueno, y se desató una tremenda violencia que pasó a ser denominada la Semana Trágica. Semana en la cual las cifras hablan de diferentes cantidades de muertos. El gobierno decía que hubo 8 o 10 muertos, las fuerzas sindicales hablaban de 50 a 100 muertos. Pero Hipólito Yrigoyen no puede evitar autorizar la represión, nombra al general de Lepiane a cargo de controlar la situación en Buenos Aires. Y de Lepiane, utilizando incluso grupos parapoliciales de corte fascista, dice la historia, que dejó más de 1,000 muertos en un año de represión, quedando prácticamente proscriptos y perseguidos tanto los socialistas como los anarquistas. Así termina un poco, no es que termine, nosotros queremos cerrar esta etapa en la cual el agrietamiento era cuádruple, era conservadores, radicales, socialistas y anarquistas. Todos esos sectores políticos estaban divididos y enfrentados, pero no enfrentados solamente en las ideas, enfrentados en las realidades, con víctimas, con muertos en sus filas y con profundas heridas abiertas de esas que tardan tiempo en cicatrizar. Entonces, esta es un poco el resumen de esta primera etapa de agrietamiento. No la primera, sino la primera en la etapa política, porque antes de los 80 del siglo XIX, no nos olvidemos que habíamos tenido ya el agrietamiento histórico inicial, federales versus unitarios, el modelo del país interior enfrentado con el modelo centralizado de Buenos Aires. Ese agrietamiento todavía perdura al día de hoy, por eso tanta discusión con las leyes de coparticipación y con los derechos aparentemente beneficiosos que recibe Buenos Aires en comparación con las provincias, etcétera, etcétera. Por supuesto, no tiene la vehemencia o el grado de violencia que tuvieron durante la Guerra Civil, que duró 40 años entre federales y unitarios, pero sigue existiendo un nivel de agrietamiento que tampoco tiene que ver con las ideologías de izquierdas, de derecha, de peronismo, de radicalismo, tiene que ver con una distribución geográfica del poder y de la riqueza. Como vemos, son muchas las causas de agrietamiento. Ya estamos hablando de 6. La primera, federales unitarios, y luego conservadores versus radicales, anarquistas y socialistas versus el poder instalado en el Estado. Esa sería la síntesis de las grietas. ¿Y qué más queda? Y bueno, quedan otras. Quedan las étnicas o raciales, los pueblos originarios masacrados por los invasores y por los que se adueñaron de la tierra. Pero también aparecen otros agrietamientos de tipo racial, porque los propios inmigrantes traídos por el poder son despreciados desde el punto de vista humano. Entonces, ahí empiezan a ser marginados como una subclase social. Hablo de los descendientes de italianos, españoles, que no eran bien vistos por los criollos puros, por la cepa dominante del poder político de aquellos tiempos. Entonces, ya son muchas las grietas que hemos mencionado. Y vamos a mencionar la última que hubo durante todo ese proceso histórico, la grieta entre pobres y ricos, que es profunda y permanente. Vamos con Facundo Toro y el ganador. Escuchábamos a Facundo Toro interpretando El Ganador. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca su programa de reflexión histórica, consistente en una síntesis de los agrietamientos residuales de la historia argentina desde 1810, digamos, hasta 1920 aproximadamente, cuando concluye la etapa donde el poder político estaba representado por conservadores, radicales, socialistas y anarquistas. Y ya en la próxima etapa, a partir del segundo gobierno de Irigoyen, va a aparecer un factor nuevo en la política, un factor de poder nuevo, que son los militares. Por eso queremos hacer una especie de alto aquí, donde hemos distinguido recién una serie de categorías de agrietamientos existentes a lo largo de esos primeros 100 años de vida del país, para mostrar claramente que no se puede hablar de una única grieta. Quizás la grieta más importante, si queremos simplificar el asunto, es la grieta entre ricos y pobres, que siempre estuvo presente y que es una de las más injustas. Vamos a cerrar nuestro programa con un último tema musical a cargo de Facundo Toro, La Casa de los Abuelos, e inmediatamente después hacemos el cierre de este programa de reflexión histórica y la emisora va a continuar con una selección musical de viernes por la noche. Vamos con Facundo Toro, La Casa de los Abuelos. A ver, Facundo, que vengas a San Vita para los tonos. Pero cómo no, chaqueño querido. Bueno, Facundo Toro junto con el chaqueño Palavecino interpretaban La Casa de los Abuelos. Está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anizacate. De este modo damos por finalizado nuestro programa de reflexión histórica. Continuaremos con el mismo la próxima semana en este mismo horario. Agradecemos la atención que han brindado a nuestro programa. La emisora va a continuar con su programación habitual.